Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. De hoy es el número 17 y bueno, queríamos señalar que próximamente el día 1 de julio vamos a cumplir un año con este proyecto y nada, muchas gracias a los que lleváis desde el principio mostrándonos vuestro apoyo y escuchando los programas, haciendo aportaciones y a los que os habéis ido enganchando a lo largo del camino. En Madrid hace ahora un calor tremendo, ayer un autobús de línea en el barrio Moratalaz directamente ardió, aunque pudieron desalojarlo sin que hubiera heridos, y nada, el calor, como veis, no nos para. Bienvenidos al programa 17 de Cabezas de Tormenta. Es un programa un poco especial porque no lo hemos grabado todo el tirón, lo hemos grabado en dos partes. No nos suele gustar mucho este formato, pero bueno, a veces hay que aprovechar que por la ciudad pasa gente con la que no tenemos un trato directo, que no directamente no reside cerca, como es el caso. Y bueno, preferimos grabar cuando se da la posibilidad y cuando toca ya rellenamos con los contenidos. Os vamos a poner una entrevista que realizamos con un compañero que como he comentado, pues vive lejos y pasó por Madrid, que ha escrito recientemente un libro sobre la creación del barrio gótico en Barcelona y, bueno, más allá del hecho concreto de la ciudad de Barcelona, que no es la nuestra, charlamos sobre el urbanismo, la gentrificación, la reestructuración urbana, de acuerdo con los intereses del capital. Y, bueno, nos ha parecido que tiene especial interés en estos tiempos que corren en nuestra ciudad, cuando están planteando la rehabilitación de Lavapiés y cuando hay una posibilidad que no parece tan remota de que nos caigan las Olimpiadas. Como siempre, haremos reseñas, convocatorias y comentaremos un par de noticias. Como ha dicho antes el compañero, estamos a 18 de junio, a 28, el día 18, por eso me he confundido. La señora Cristina Cifuentes, que es nuestra querida delegada del Gobierno de Madrid, anunció literalmente que se está ultimando la puesta en marcha de un plan de mejora de la seguridad y convivencia en Lavapiés, que no solamente va a englobar un incremento de la actuación policial, sino que busca la reinserción del barrio madrileño para que no se convierta en un gueto, ¿no? Pese a que los medios están insistiendo una y otra vez en el tema de la presencia policial y la delegada de gobierno está apelando todo el rato a cómo los vecinos que forman parte de las brigadas vecinales que intervienen cuando hay redadas racistas, lo que están haciendo es acosar, hostigar a la policía y impedir su trabajo, el conflicto va un poco más allá. Tal y como se insinúa y se apunta levemente en este comentario que hemos leído, en el que se apela a la posibilidad de que Lavapiés deje de ser un gueto, la intervención por parte del Estado no se va a quedar en el incremento de fuerzas represivas, sino que lo que se está pensando y planificando es un plan de rehabilitación integral en el cual se va a intervenir en el espacio urbano. comentamos esto porque una de las cosas que nos gusta hacer en Cabeza de Tormenta, que de hecho intentamos hacer y somos conscientes de que no siempre nos sale bien, es trabar un poco los contenidos de nuestros programas, ¿no? Si en el de hoy vamos a hablar con el compañero Agustín más adelante de cómo los poderes, tanto estatales como de los mercados, intervienen en nuestras ciudades, echando a las poblaciones más populares de los centros y convirtiéndolos en espacios para la circulación de mercancías. Y en un programa anterior estuvimos hablando de la presencia policial en Lavapiés y cómo se hubo un suceso reciente en el que un estupa en la detención de dos manteros pues se dedicó a pegar tiros al aire. Nos parece que este tipo de noticias permiten, ¿no?, hacer una línea de continuación que sin dedicarnos temáticamente al barrio Lavapiés, cosa que no descartamos hacer en un futuro, pues nos permite acercarnos, ¿no?, a la realidad del barrio. Y nada, solo comentar que la señora está insistiendo una y otra vez en que, bueno, el verdadero problema de los barrios no son la infravivienda, no es que la gente esté jodida, que no haya curro, que no haya ningún tipo de servicios sociales, que los espacios verdes, brillen por su ausencia, sino que, bueno, las autodenominadas brigadas vecinales, que según ella insiste una y otra vez no tienen ningún tipo de legitimidad propia ni capacidad de representación, intervienen, fastidian a la policía y se crea un clima de tensión que ella va a solucionar cuando a partir del 1 de julio haya más policía en las calles. Y además esta solución la va a encontrar creando una mesa de negociación con los que para ella sí que tienen representatividad social, que se ha tomado la molestia de explicarnos quiénes son realmente, y son la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la Asociación de Vecinos La Corrala. No olvidemos que fueron unos de los principales impulsores del plan de videovigilancia de Lavapiés, y la Asociación de, ¿cómo se llama? Distrito Asociación 12. De Empresarios y Comerciantes del Barrio Lavapiés. De Distrito 12. Esos son los que tienen la representatividad. Asambleas y todo eso, ¿para qué, no? Si tenemos gobierno, asambleas, ¿para qué, no? Sí, de todas maneras, yo quería decir que la señora Cifuentes, pues, quería hablar de su persona. Es ella que se cree muy moderna, una especie de Sexo en Nueva York con látigo, pues sinceramente no deja de ser los poderes de siempre. Es una absoluta represora que lo único que podemos decir que ha sido muy inteligente es en empezar a aplicar toda la dureza que tiene la ley en su vertiente administrativa de las multas, que está intentando socavar todo lo que son la resistencia que ha surgido en Madrid, y que lo que le jode, es así que hablar claramente, es que en Lavapiés se consiguen pagar sus multas. Quizás por eso quiere poner ahora más policía. Y bueno, sin más, otra noticia que queríamos comentar, que también tuvo lugar en Lavapiés, parece que este es el barrio que últimamente centra más nuestros comentarios, es la detención de una serie de personas, no recuerdo, creo que eran 6. Si no me equivoco, en la calle Ave María, unos fueron detenidos en el piso y otros fueron detenidos previamente en otra zona de la ciudad con motivo de los sabotajes que fueron realizados contra el tarifazo de la subida al metro, que también comentamos en este programa. Siguiendo esto de trabar noticias, ya sabéis que en Cabeza de Tormenta nos gusta mucho hablar de la policía y, no sé, reflexionar un poco sobre tanto sus métodos como el discurso implícito que incluso sus componentes estéticos dejan traslucir. O sea, no sé si habéis tenido la posibilidad de ver el vídeo de la policía que se distribuyó con motivo de la detención. Está en la página del extinto periódico de papel El Público, si no recuerdo mal. Bueno, no tenemos mucho que comentar, nada más que es absolutamente bochornoso, un despliegue policial de la hostia, la llamada Operación Nido, para detener a unos chavales que estaban en calzoncillos en su casa. Nido de jilgueros. O sea, hay unos tipos encapuchados luciendo moreno de rayos uva, ¿sabes? O sea, no sé. No, lo queríamos comentar, pero es eso, es que hay veces que sobran las palabras y, bueno, esto es la radio. Os invitamos a bucear en la red y mirar un poco, porque no tiene desperdicio. El vídeo y las fotos que hay en el país, porque las fotos hay un madero que salen varias, luciendo músculos y rayos uva, que vamos, tira para atrás. A mí lo que me llama la atención de este caso en concreto es precisamente lo mediático de la intervención, ¿no? O sea, no hay mucha gente que detienen todos los días, hay gente que comete delitos, hay gente que no los comete tanto, pero lo mediático precisamente de la intervención, ¿no? El que salga en todos los periódicos, el que haya fotos, un reportaje, estén allí las cámaras listas para grabar, ¿no? Pues también tiene una intención, ¿no? Y bueno, pues ahí. Lo que pasa es que hay veces que el tiro sale por la culata, ¿no? Yo creo, no sé si tenéis la misma opinión que yo, pero este es un caso de esos. Es decir, montas ahí un dispositivo del copón, llamas a la prensa, lo grabas, y lo que quedas es como un pardillo y un toyaco descomunal, le encapuchaba ahí para detener a unos tipos que han pasado por orden judicial. El juez les ha soltado sin fianza, sin nada. Y es como, bueno. Y es además, las imágenes que sacan del piso, salen ellos ahí en chanclas y bañador. Se mete las cámaras en la habitación de unos y se ve, pues eso, unos platos ahí, un ordenador, ¿no? Un ordenador y unos baffles, porque los chavales tienen un grupo de rap. Es que no sé, tampoco. O sea, como que no quedan muy de héroes de la democracia, ¿no? Tampoco. No son los vídeos estos yanquis que de repente entran y está el narco en calzoncillos con una rubia, ¿sabes? Y una pistola debajo del colchón. Kalashnikov de diamantes. Pero bueno, aprovechamos para mandar un saludo a la gente que tuvieron y no sé qué aupa ahí. Bueno, y creo que es necesario también nombrar el tema de la intoxicación, ¿no? Porque la policía filtra que ha sido el mismo 15M quien ha denunciado y entonces, pues claro, no, creo que lo poco que podemos hacer nosotros es denunciar que son tácticas de intoxicación puras del nazismo. Y bueno, nada, de hecho es lo único que han hecho bien, ¿no? Lo único que han hecho bien es intentar un poco sembrar la discordia apelando a que fuentes del 15M son las que relevaron la autoría del supuesto delito este, que bueno, tirar de una palanca cuando un tren está parado en un andén tampoco parece que con la que está cayendo debiera ser más. Yo frente a esto me gustaría hacer un pequeño llamamiento al sentido común y a mantener la calma, porque a veces es sorprendente cómo dentro de los círculos de gente, por así decirlo, que tiene una crítica o que no se suele fiar de los medios o de los discursos oficiales, hay noticias que cuelan a la primera. Y yo, por ejemplo, esta semana he hablado con compañeros que pues como que estaban ahí mosqueados, en plan, qué fuerte los del 15M que han vendido a esta peña. Y en plan, pero si es que lo has leído en El País, ¿desde cuándo te crees lo que pone El País, no? No sé. Y nada, para acabar queríamos comentar también en otra actuación policial. En este caso tuvo ocasión ayer en la ciudad asturiana de Oviedo y hubo un desalojo. También las imágenes y los vídeos están en los medios de comunicación habituales que campan a sus anchas por la red. Y en fin, bueno, ha sido una cosa bastante demencial, un dispositivo policial de medio centenar de antidisturbios para desalojar a una pareja y su bebé, 20 detenidos, hostias a mansalva. Y también, no sé, parece que en Asturias hay un doble rasero, con los mineros nos acojonamos y con gente que hace resistencia pacífica a un desalojo, pues nos cebamos, ¿no? Y así nos va. Bueno, vamos a poner ahora un tema de Void Union. Se lo queremos dedicar a la delegada del gobierno. La canción se llama Don't Trust Her. No confíes en ella, brother. She's no one-man girl. Pues nada, hola. Estamos grabando aquí una tarde más en Madrid. Esto es un fragmento enlatado que luego insertaremos en algún programa, pero queríamos aprovechar la oportunidad que nos ofrece la visita a un compañero que vive fuera del Estado español, que escribió un libro lo publicó hace un año, si no me equivoco, que nos interesó un montón, que se llama El barrio gótico de Barcelona, planificación del pasado, imagen de marca, en el cual analiza un poco la génesis más cercana de la imagen de Barcelona, del proyecto de marca que tiene actualmente en el contexto europeo, básicamente frente al turismo y un poco la creación ficticia de una identidad. Y bueno, a partir de conversaciones que hemos tenido privadas por cercanía personal, pues hemos visto que había que aprovechar que pasaba por aquí, meterle en el estudio, hacerle unas cuantas preguntas. Pues nada, hola Agustín y gracias por haberte acercado hasta aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, si queréis hablar un poco de en qué consiste el libro, el hecho objetivo que un poco he intentado describir es la recreación del barrio gótico de Barcelona. En teoría es un barrio de origen medieval, que eso sí que es verdad. Lo que pasa que en realidad 40 edificios del barrio fueron reconstruidos o reinventados durante el siglo XX, entre los años 20 y el 1970, más o menos, para crear una imagen histórica de la ciudad para atraer turismo. Entonces, bueno, muchos edificios fueron restaurados en estilo medieval, otros fueron trasladados piedra por piedra desde otros barrios y otros, que los edificios que no eran antiguos fueron demolidos y en su lugar pusieron edificios de apariencia antigua con materiales viejos que el ayuntamiento tenía almacenados de otros derribos. Y entonces, para entender un poco el por qué se hizo toda esta operación, que hoy sigue siendo uno de los barrios más turísticos de Barcelona, son básicamente dos factores. Por un lado es la fuerza de la burguesía nacionalista catalana, que quería un poco reinventar su propia historia o contar un poco cómo, es decir, si su historia en la Edad Media era diferente a la del Estado español, cómo intentar demostrar una continuidad a través de los edificios históricos o por mucho que sean reinventados. Pero en realidad, aunque la idea del barrio surgió así, solo el dinero para hacerlo solo salió de la industria turística. Ya desde 1908 en Barcelona se crea la primera asociación turística de todo el Estado español, que era la Sociedad de Atracción de Forasteros, que su objetivo era promocionar Barcelona. Y en realidad eran banqueros, empresarios y políticos que lo que ellos proponían era exactamente lo que Barcelona está haciendo ahora, que solo lo ha podido conseguir después de las Olimpiadas. Entonces, bueno, toda esta recreación y este comercialización de la ciudad o conversión del antiguo espacio público en espacios de consumo tuvo muchas consecuencias, ¿no? Y a mí una de las que me interesaría rescatar es que antiguamente ese barrio era el barrio más degradado de la ciudad. Y por lo tanto vivía la clase trabajadora en ese espacio y o desempleados o mendigos, etcétera, pero sobre todo las clases con menos recursos. Y uno de los objetivos principales era, aparte dichos por ellos, por digamos los banqueros de la época, que lo tenemos que quitar de ahí porque los turistas no van a venir si en el centro es un espacio de conflicto. Y eso, que a lo mejor hoy se conoce como gentrificación, convertir un barrio, digamos, obrero en un barrio, digamos, más pijo, no solamente, hay muchos factores por los que se producen, no solamente se producen por simplemente leyes de mercado, sino que también hay una intervención directa para que eso así sea. Pues no sé, a mí una de las cosas que quería comentar, que ya las has apuntado, es el paralelismo que hay con un siglo de diferencia, ¿no?, entre procesos de desolación urbanística que estamos viviendo a día de hoy y lo que nos estás contando que pudo pasar en Barcelona hace pues casi prácticamente un pelín más de un siglo. Una de las cosas que has mencionado es que, en cierta manera, la imagen de marca de Barcelona se consolida o llega a su punto más álgido después de las Olimpiadas. Como sabrás, Madrid está por, no sé si es la tercera convocatoria consecutiva en el tinglado de las Olimpiadas. Yo no sé si, sinceramente, en esta ciudad y con la que está cayendo hay mucha gente que le importe realmente. Pero a lo mejor no, o sea, no sé qué conocimientos tiene del tema, pero si pudiéramos enlazar un poco, es algo que nos interesa, ¿no? O sea, ver un poco la perspectiva de desde qué punto se opera en la ciudad y se destruyen los pocos espacios públicos que quedan, se reconvierten utilizando un evento puntual como excusa. Sí, el hecho de la fabricación de grandes eventos para potenciar proyectos urbanísticos no es ni mucho menos tampoco nada nuevo. De hecho, las exposiciones universales también surgieron por eso, y eso ya viene del siglo XIX. De hecho, bueno, el barrio gótico empezó con la exposición del 1929 que se hizo en Barcelona. El tema en concreto de las Olimpiadas como genera muchísima inversión, suele acelerar proyectos que en realidad ya han sido iniciados anteriormente. En el caso de Madrid, yo la verdad es que desconozco bastante, no tengo mucho trabajo de campo en Madrid de qué tipo de población habita en cada barrio y dónde quieren hacer las Olimpiadas, ¿no? Pero el caso es que antiguamente, a lo mejor, de la antigua sociedad industrial, solamente el centro era el espacio donde visitaban los turistas, pero en la actual sociedad de servicio eso no es así. Y tiene que ser un sitio, es decir, más amplio, que llegue a afectar a toda el área metropolitana. Y entonces la imagen de la ciudad es abarca un espacio tan amplio que, digamos, los ayuntamientos no se pueden permitir que clases con pocos recursos habiten en el centro. El objetivo es atraer precisamente a población bien formada, a población con altos recursos, o a yuppies, jóvenes profesionales o altos funcionarios, etcétera, porque ellos tienen más poder de consumo, porque ellos no piden ayudas sociales. Y es decir, es básicamente la lógica del neoliberalismo aplicada a la ciudad, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿qué consecuencias concretas tiene para la población que habitaba antes ese barrio la gentrificación? ¿Qué consecuencias tiene? Y un inciso, ¿podrías brevemente hacer una definición de gentrificación, que es un término que actualmente está muy de boga, se utiliza en los medios de comunicación de manera continua y no sé si siempre se hace bien? Sí, o sea, gentrificación viene de la palabra gentry, que significa rico, más o menos. Entonces, la definición sería cambiar la base social de un barrio o de una zona donde normalmente vive población de bajos recursos por población con más recursos. Entonces, una zona gentrificada es una zona, digamos, en la que, bueno, empijada, o bueno, eso no existiría, pero donde gente, digamos, de clase alta o clase media estable ha ido a vivir esas zonas. Entonces, normalmente en grandes hay, en general, puede haber dos maneras, básicamente, donde se produce la gentrificación, ¿no? Pero puede ser por grandes proyectos urbanísticos en los que directamente a la gente se les expropia, se la echa de una zona porque ahí van a construir algo y derriban todo, o simplemente, bueno, lo que sea. O, por ejemplo, en la Villa Olímpica de Barcelona, ahí pues eran barracas, chabolas, las antiguas proyectos de casas baratas, no sé qué, y ahí, bueno, derribaron todo. Miles de personas desplazadas y que se busquen la vida, ¿no? Pero en general, ese tipo de operaciones tan vastas sí que tienen mucha resistencia popular, entonces, o como el Cabañal, por ejemplo, en Valencia, pero suelen ser proyectos más que pasan más desapercibidos y que poco a poco la gente, simplemente por las leyes del mercado, se tiene que ir. Porque si yo, por ejemplo, en un sitio que es un poco, digamos, marginal, creo, no sé, hago un museo de la hostia de diseño o algún edificio o llevo a la universidad y le hago llamo a un arquitecto famoso, etcétera, etcétera. Los turistas van a empezar a pasar por ahí, los artículos de primera las tiendas de artículos de primera necesidad van a ser sustituidas por tiendas de recuerdos, los que usan los museos pues son clase de mucha formación, que son gente que consume más que las clases populares. Entonces la gente que vive en el barrio ve que su vida, digamos, cotidiana empieza a cambiar, las plazas ya en realidad se llenan de terrazas, ya no hay espacio público donde jugar, y el precio del suelo sube, el impuesto de la propiedad sube, no lo pueden pagar, los alquileres suben, entonces no te das cuenta, pero a lo mejor en un proceso de 10 o 15 años la base social del barrio ha cambiado completamente. Esto me recuerda un poco al caso del Albaicín, ¿no?, de Granada. Sí, o sea, hay millones de casos y de hecho, es decir, es la lógica de la libertad de mercado, es decir, y sobre todo en un país como España que depende de turismo y de construcción. Y hay una cosa que quería comentar, el verano pasado, pues con la publicación del libro que escribiste, hubo un debate más o menos grande, más o menos pequeño, pero bastante candente en algunos medios de comunicación habituales, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si, porque nosotros no somos de Barcelona, pero algunos nos planteamos si de verdad la gente de esa ciudad no se había planteado el proceso de invención que a grandes rasgos has esbozado y que bueno, que fue burdo, o sea, no se hizo a escondidas, no se hizo, no sé, en plan conspiranoico con un plan secreto que de repente, sino que fue algo que me imagino que los habitantes vieron, que estaba ahí, pero que bueno, que parece que no se tenía en cuenta historiográficamente, ¿no? Sí, o sea, fue bueno el periódico de Cataluña que hizo un reportaje bastante sensacionalista de un par de días, incluso en la portada, domingo y lunes, con millones de fotos, etcétera, etcétera. También, bueno, hay que relacionar que fue cuando CiU entró en el ayuntamiento de Barcelona y el periódico es del PSOE. Entonces, bueno, el periódico ahora mismo aprovecha cualquier cosa para estar en contra del ayuntamiento. Bueno, vio el libro e hizo un reportaje, ¿no? Entonces, pero claro, el planteamiento del periódico ni mucho menos hablaba de gentrificación, ni mucho menos hablaba de expulsión de la clase obrera. Era un poco más, era sensacionalista usando las fotos que yo he publicado en el libro, ¿no? Es decir, de que, joder, el barrio más antiguo teóricamente de la ciudad es una invención y entonces hay edificios que parecen del siglo XIV pero son de 1940. Entonces, claro, la gente pues le chocó, ¿no? Y el planteamiento de periodista era, incluso muchos de estos edificios son monumento nacional, ¿cómo es posible que el ayuntamiento dé una explicación, ¿no? Era sin más, era sin más eso, ¿no? Y el tema de la reconstrucción de una ciudad, en cierta medida, más que una pregunta, es una apreciación que quería sacar. Nosotros aquí mencionamos mucho a Orwell y a 1984, básicamente de manera compulsiva en estos tiempos que corren. O sea, esto tiene bastante orwelliano, ¿no? Un poco lo de quien controla el presente controla el pasado. O sea, la reinvención que llega hasta el punto de trasladar piedra por piedra a un edificio para vender una moto. Sí, sí, el rollo orwelliano en realidad fue el origen de la idea. Es decir, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por primera vez en la historia o en su historia, políticos catalanes llegan al poder. Y a partir de ahí ellos empiezan a escribir su propia historia. Y ellos empiezan a escribir historiadores oficiales, digamos, de la administración, cómo era nuestra ciudad en la Edad Media y cómo queremos que sea ahora. Y entonces, es decir, nosotros no somos españoles, somos catalanes y bueno, aprovechamos la restauración, digamos, de edificios históricos para cambiarlos completamente y decir que de repente como que hemos tenido una historia completamente separada de la del Estado español, ¿no? Eso fue como lo más orwelliano, ¿no? Pasa que en realidad esa idea, como decía antes, solo se hizo realidad a través de la exposición de 1929 y de la presión de la industria turística de reinventamos el barrio y lo ponemos espectacular o el turismo no pasará por aquí. Yo lo que te quería comentar que Yo lo solo sé por el tema de los periódicos, eso, la polémica que hubo cuando se con las Olimpiadas se intentó reformar todo el Raval, pues que hubo una polémica, ¿no?, de los defensores, que era la, pues podemos decir, la izquierda divina de allí, con escritores como Marcé, que decía que ellos no se habían criado en casas de 30 metros sin baño y solo iban allí a emborracharse y a follar. Y entonces que, claro, que a él le parecía inmoral que esa gente defendiera un sitio que desde el siglo XIX tenía que haber sido arrasado para hacer casas dignas. Entonces, claro, yo creo que en esa defensa de los barrios pobres hay un poco de gente que no vive en barrios pobres. No es que no quiero ser el abogado del diablo, pero me parece que esa defensa a ultranza del pasado me parece única y exclusivamente un tópico burgués, porque al final, como tú has demostrado en tu libro, es para defender al turismo. Pero claro, es igual, yo aquí en Lavapiés, en las casas que cuando se creó Lavapiés y su gran difusión en el siglo XIX, pues era el Arrabal, y en casas infrahumanas, y estamos en el siglo XXI y son casas infrahumanas, y se rehabilitan y se hacen casas infrahumanas con baño para vender a los ricos, pero sigue siendo un sitio que yo creo sinceramente que debería ser arrasado y vuelto a hacer, y no pasa nada. Ay, pero que es mi opinión, pero bueno, te comento lo del Raval, si... Lo de la sí, no, de hecho ha habido muchos proyectos que han propuesto arrasarlo y hacerlo de nuevo. Lo que pasa es que, o sea, el Raval es un barrio obrero desde que nació. Es decir, de hecho la palabra significa arrabal. Antes estaba fuera de la ciudad, con los inmigrantes que llegaban, que no tenían dónde quedarse, se quedaban allí y poco a poco fue surgiendo el barrio. Entonces, y eso era en el siglo XVII y XVIII. Luego se integró dentro de la ciudad, pero siempre fue el barrio donde habitó la clase obrera y aparte las primeras fábricas de Barcelona también estaban ahí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en la sociedad actual, ese barrio que es tan céntrico hoy, pero que sigue siendo infrahumano o como se le llame, si quieres vender la ciudad de cara al exterior, no lo puedes tener en pleno centro. Entonces, es como que desde los poderes públicos o lo que sea, algo quieren hacer. Entonces, claro, llevan desde el siglo XIX planteando proyectos de qué hacemos con este barrio. Lo que pasa es que han hecho mucho, pero si el objetivo es echar a todo el mundo, es prácticamente imposible, ¿sí? Porque las viviendas están tan degradadas en algunas zonas que claro, todos los inmigrantes van a parar ahí. Entonces, claro, también desde el abandono de las viviendas sociales, que los ayuntamientos solo intervienen en arreglarte las aceras y el alumbrado y un poquito más como para animar al sector inmobiliario, pero no hacen vivienda obrera, claro, nadie toca esas viviendas, ¿no? Y un poco, bueno, pero de todas maneras han hecho mucho no sé en qué porcentaje, pero la gran mayoría de infraestructuras que se hacen en Barcelona están concentradas en el Raval, y en los últimos 20 años ha cambiado mucho, y ese marginalidad total la han arrinconado ya, la tienen arrinconada en un par de calles o tres, pero que ya han proyectado llevar la filmoteca y hacer un hotel de lujo ahí mismo. Entonces, el hotel está, ¿no? Si no recuerdo. Claro, sí, el hotel ya está. Y de hecho, bueno, también a veces es un poco abandono intencionado para que la propia gente del barrio pida, por favor, arreglar esto. Pero por favor, arreglar esto no significa que vayan a arreglar las viviendas para que la gente que viva ahí viva mejor, sino que motivar al mercado inmobiliario para que todo suba de precio y esa gente se tenga que ir. Pues yo no sé si tenéis algo más ahí que preguntar, pero para cerrar un poco los minutos que hemos tenido aquí, que le hemos robado al compañero Agustín, se me había ocurrido ahí preguntarte, y bueno, también un poco en común entre todos, hacer breves reseñas o comentar libros, películas o series. Vamos, a mí se me ha ocurrido una serie en concreto que puede servir para ilustrar el tema del urbanismo, que nos puede dar puntas ahí para formarnos. Yo personalmente quería recomendar Tremé, que es otra serie de HBO. A veces parece que hacemos aquí publicidad del HBO, pero no, lo siento, no podemos hacerle nada más. Y bueno, es una serie que va sobre un poco la reestructuración de Nueva Orleans después del desastre del Katrina. Y entonces sigue una pauta paralela un poco a la que hemos hablado aquí de gentrificación, en el sentido de que no es un gran evento el que sirve de excusa para gentrificar y para reinventar la ciudad, sino que es una catástrofe que hasta cierto punto ha sido, eso se insinúa en la serie, no sé cómo decirlo, casi alentada, ¿no? Porque se supone que los diques de seguridad de Nueva Orleans pues estaban hechos unos zorros, se había avisado varias veces y no se intervino, y de alguna manera las infraestructuras institucionales y todo el aparato político aprovecha el desastre del Katrina para eso, reinventar la ciudad, tirar abajo barrios que supuestamente habían sido afectados que no han sido afectados, y bueno, hacer una reordenación urbana pues, como el mercado manda. Y no sé si se os ocurre algún libro, algún tipo de lecturas. Quien más ha trabajado este tema es, bueno, es uno de Estados Unidos que se llama David Harvey, que bueno, es un geógrafo urbanista que bueno, lo que pasa es que en castellano hay traducidos un par de cosas. Pero bueno, hay un libro que se llama Espacios del Capital que tiene un par de capítulos sobre esto, o si no también el libro de McDavid, Ciudad de Cuarzo, que bueno, es un libro bueno del año 90, pero que en Estados Unidos estos procesos ya llevan varias décadas funcionando, que también describe muchas cosas. Ciudad de Cuarzo, si no recuerdo mal, o sea, trata a Los Ángeles. Sí. ¿No? Y como que sirve un poco el paradigma para este tipo de análisis. Pues yo recomiendo un texto, aunque me ha pillado un poco de sorpresa, entonces no sé si está vía online, que se llama El retablo de la devastación, que es sobre la destrucción del espacio físico, social e imaginario de la ciudad de Granada. Y bueno, lo podéis adquirir si no aquí en Madrid, en el local anarquista Magdalena, y en Granada, en la Biblioteca Social de Malosquero. Y un dossier que ha sacado ahora, bueno, ahora hace tiempo ya, La Casa del Aire, que es una lucha que ha tenido lugar en Albaicín, que bueno, que está muy interesante, y si estáis en Granada, pues también podéis adquirir en la Biblioteca Social. Pues nada, aprovechando que hemos mencionado Granada, queremos mandar un saludo a los compañeros de Radio Almaina, que nos escuchan en Granada en el 107.1 de la FM y desde su web, que es radioalmaina.org. Y nada, nos despedimos de Agustín. Muchísimas gracias por haber venido. Nada, bueno, gracias a vosotros. Y venga, un abrazo. Salud. Everybody's going to come and join them all. Bueno, hemos escuchado The Mystification de Lord Sounds y vamos a pasar un poco a las reseñas. Hoy tenemos en primer lugar un documental que se llama Oscuros Portales, producido por Falconetti Peña, detrás de la cual, ¿no?, de esta productora está Chema Falconetti. Aquí queremos mandar un saludo desde aquí, un tipo que sin duda merece la pena conocer y que os animamos a ver el resto de obras que tiene filmadas, que no tienen desperdicio. Otras obras que tiene, por ejemplo, son Huellas robadas, sobre las consecuencias urbanísticas en el barrio de Poblenou, El Forat, a lo mejor la que más podéis conocer, que refleja la resistencia de los vecinos del céntrico barrio de la Ribera a la especulación, Autonomía obrera, causa 661/52, sobre la guerrilla antifranquista en Granada y la despolitización del pasado a través de lo que se ha denominado memoria histórica, y el documental que hoy nos ocupa, ¿no?, Oscuros Portales, donde trata el tema de la prostitución, el civismo y la especulación urbanística, en el barrio chino de Barcelona. La idea un poco del documental surge a partir de la campaña por el civismo que el Ayuntamiento de Barcelona empieza en el año 2005 para controlar la ciudad, pues un poco contra las pintadas, contra indigentes, contra prostitutas que trabajan en la calle, todos comportamientos que ellos consideran incívicos, ¿no?, e intentando expulsar a las personas, ¿no?, por esta ley, amparándose en esta ley, que realizan esos que son para ellos comportamientos incívicos. Surge aquí un concepto más o menos moderno, que es el concepto de civismo, ¿no? En palabras de Victoria Camps, que sale en el documental, que es catedrática de ética e ideología de civismo en Barcelona, pues la palabra viene de ciudad, cibes, y es un nuevo concepto incorporado a la ética recientemente que pretende ser una sustitución de la ética pues de toda la vida por una supuesta ética más acorde con la ciudadanía de las urbes modernas, liberales y democráticas, ¿no? Siempre democráticas, entre comillas. Porque, como dice Victoria Camps, a los ciudadanos les molestan muchas cosas. Y pone el ejemplo pues de prostitutas en la calle, o de vendedores ambulantes, o tal y tal cosa, tal y tal actitud. Bueno, aquí lo primero que llama la atención es porque a los ciudadanos les molesta tal cosa. Bueno, tendríamos que preguntarnos quiénes son los ciudadanos, ¿no? ¿Es que no son ciudadanas las prostitutas o la gente que por circunstancia de la vida vive en la calle? ¿O los vendedores ambulantes no son también ciudadanos? ¿En función de qué criterios, ¿no?, se concede la ciudadanía? Y la segunda cosa que llama la atención es, bueno, ¿qué y quién dice lo que es cívico y lo que es incívico? Pues bueno, el documental trata de manera inteligente y sincera estas preguntas y os dejamos a vosotros y a vosotras, radioyentes, que saquéis vuestras propias conclusiones después de verlo, ¿no? Otras ideas que se nos muestran en el documental es que las cosas nunca son por casualidad y que detrás de este supuesto civismo y detrás de la supuesta intención de ayudar, en este caso, a las chicas que trabajan en la calle, porque el documental se centra sobre todo en ellas y nos muestra además pues que no son tan diferentes o que no somos tan diferentes los unos de los otros como se nos quiere hacer pensar en la televisión y en los medios que generan opinión pública, pues siempre con su demagogia, su falsedad y su concepto de los buenos y los malos y tal, aferrándose siempre a tópicos que no nos convencen. Como decía, el documental profundiza a través de los testimonios de las chicas y del barrio en general en que detrás de todo esto existe algún interés que no se nos dice, y en este caso pues es un tema de corrupción urbanística por un lado, y lo que es más importante y cada vez más normal en la política de territorio de las ciudades y un poco de lo que va el programa de hoy: separar entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, entre personas de primera y personas de segunda, aquí subrayando personas. Entonces, ¿quién vale y quién me da igual lo que le pase? ¿Quién puede estar aquí y quién no es bienvenido? Pues otra vez se le ve el plumero a los políticos y a los que os decíamos y lo que decíamos de separar a las personas en función del dinero que tengan, ¿no?, o de las categorías que cada uno quiera, ¿no? Si somos iguales y si las personas se las debe tratar de igual a igual, pues es a las duras y a las maduras, sin victimismo y con sinceridad. Bueno, por último queríamos recordaros, aparte de que veáis el documental que está en línea, está en la web, un caso cercano que ya hemos tratado en este programa, que es el caso del centro social ocupado La Casica. En este caso hay algo similar en cuanto a que es por una nueva ordenanza pública del territorio de la ciudad de Móstoles, por lo que se quiere desalojar y derrumbar no solo este espacio, sino todo el casco viejo, ¿no? Nada más, desde aquí nuestra recomendación de Oscuros Portales. Bueno, al hilo también de lo que estamos hablando hoy, yo quería recomendar el libro Bilbao y su doble, con el subtítulo un poco tendencioso, Regeneración urbana o destrucción de la vida pública. En general, siempre que en los títulos se pone una pregunta, la respuesta suele ser la segunda. Los autores son Andeka Larrea y Garicoiz Gamarra, ambos filósofos y estudiosos de la estética. Y bueno, en este libro hacen un recorrido sobre los planes urbanísticos en Bilbao, en lo que se denominó el área metropolitana Bilbao, que incluye Bilbao y los territorios circundantes, un poco desde el franquismo, pero haciendo especial hincapié en la etapa en la que se vive ahora, que tiene como pistoletazo de salida la aprobación e inauguración del proyecto del Museo Guggenheim, ¿no? Es a raíz de ahí cuando se ponen más en serio los gestores de lo que algunos llaman la cosa pública, se ponen más en serio a remodelar la ciudad, una ciudad que tiene, como todos bien sabéis, un pasado industrial y un pasado de bastantes luchas sociales, se ponen a cambiarlo por otra ciudad. Empiezan a construir otra ciudad sobre las ruinas de la anterior, las ruinas metafóricas y también físicas en algunos casos. Y de ahí viene el título de Bilbao y su doble, ¿no? De que ahora realmente Bilbao pues ya no es lo que era antes, es una cosa distinta y quieren que sea más distinta aún, ¿no? Explica muy bien con una cita de un exconcejal de urbanismo del PNV que ellos siempre veían la cultura como un gasto y a raíz del Guggenheim lo empiezan a ver como una inversión, ¿no? Y luego los autores hacen el juego de palabras de que se pasa de la inversión en cultura a la cultura de la inversión, ¿no? Nada es gratuito, nada es coincidencia, sino que detrás de todo lo que se está haciendo en Bilbao hay entidades como puede ser Bilbao Metropolitano 30 y RIA 2000, que son asociaciones de millonarios con el objetivo de ser más millonarios todavía. Que lo que están es haciendo y deshaciendo a su antojo, fomentando. Ahora me interesa fomentar el transporte por carretera, pues venga, carretera. Que ahora me interesa fomentar el tren, pues venga, el tren. Que ahora me interesa el metro, todo. En orden, por supuesto, según los intereses de mercado y sin tener para nada en cuenta las necesidades reales de la población. Y pues eso. El libro es especialmente interesante para los que conozcáis un poco Bilbao, hayáis estado allí, tengáis familia, colegas o viváis allí directamente. La única pega que yo sí que le saco un poco es que es una lectura que a veces hace un poco pesada si no estás acostumbrado a leer cosas sobre urbanismo o sobre arte, estética, incluso filosofía de la estética. Entonces, pienso que pierde un poco de potencial en ese sentido porque, no sé, es un libro que me encantaría regalarle a algunas personas que conozco que son de Bilbao y que están contentísimas con las obras que se están haciendo últimamente porque ahora ya Bilbao no parece tan decadente, parece moderno, europeo y limpio y me gustaría mucho que pudieran leer esto y ver que todo eso es un poco más oscuro de lo que parece, pero realmente pienso que no lo voy a hacer porque se aburrirían y no lo leerían entero. Pero bueno, a los que tengáis un poco más de costumbre de leer, ahí va, sobre todo porque lo que hemos comentado con Oscuros Portales, con la entrevista de Agustín y con eso, que no es una cosa, no es un hecho aislado, es una cosa que se está haciendo a lo largo y ancho del planeta y no sé, ahora por ejemplo a partir del día 1 entra un nuevo plan aquí en Lavapiés y lo sufriremos más en nuestras carnes. Y bueno, pues esa es la recomendación que quería hacer. La editorial es Gatazka, el libro lo sacaron en el año 2007 en Bilbao. Y bueno, creo que en la red, poniendo en Google el título, fácilmente vais a encontrar diversas librerías que os pueden, bueno, si no os pillan cerca de vuestra localidad, os harán un envío por correo sin ningún tipo de problema. Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill, y yo no se lo tolero, ¿está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos.

que es el flujo de mercancías y el capital, sin más. Especialmente os quiero recomendar el final de la peli, un diálogo brutal que no hemos encontrado para poder sacaros un audio entre los dos protagonistas sobre el amor. Por lo que os digo, ¿no? Que no se suele hablar siempre de como la publicidad, las audiencias, los programas televisivos, pero bueno, no, Network va un poquito más allá y os la recomendamos. Bueno, yo os voy a recomendar una novedad editorial que se llama A través de los muros, cómo el ejército israelí se apropió de la teoría crítica posmoderna y reinventó la guerra urbana. Ahí queda eso, ¿eh? Pues es un libro que edita una editorial que lleva unos 3 años, que se llama Errata Naturae, que está sacando así cosas bastante interesantes de crítica, no puramente libertaria, pero sí bastante izquierdista y creo que bastante utilizable como herramienta para nuestros discursos. Y este libro, ya que estamos hablando de la ciudad y del espacio, pues analiza cómo lo malo que es que los que están de nuestro lado de repente se pasen al lado malo. Pues, claro, porque cuando instruidos en filósofos como Deleuze, Guattari, los situacionistas, deciden ponerse a filosofar y a ponerlo en práctica a través del ejército, pues llegan situaciones tremendas, como es la negación en el campo de batalla del espacio. En esto, que es un poco así difícil, pero bueno, es muy sencillo. Lo han conceptualizado en un término que se llama geometría inversa. Entonces el ejército israelí evita por cualquier método salir a la calle cuando tiene un enfrentamiento con los palestinos. Entonces empieza a tirar paredes y a construir pasadizos a través de los techos, haciendo los sótanos y creando un nuevo mapa que ahora, como existe la tecnología, les da la posibilidad de crear un mapa dentro del mapa y tener controlada a todos sus soldados, a toda la... el ejército que está en lucha sin perder a ningún elemento, a su vez de que como individuo forman un ejército, porque cogen situaciones estratégicas que pueden causar cientos de bajas un solo soldado. Como esto no podía quedarse solo en el ejército israelí, pues claro, lo han convertido en una industria. Y empiezan a adiestrar en estas tácticas a los antidisturbios de todo el mundo. Y uno de los que el libro recoge es que uno de los primeros ejemplos, que fue catastrófico porque trajo la muerte en Génova, fue cuando los antidisturbios italianos se dedicaron para asaltar las barricadas y rompiendo paredes de casas para llegar por detrás. Y bueno, pues ya os dejo de dar el peñazo porque creo que es bastante interesante este libro y sobre todo en verlo en las manos en las que estamos y sobre todo lo jodido que es hacer una cuña de la misma madera es lo más jodido. Pues antes de pasar a comentaros cuáles son las convocatorias más urgentes en la ciudad de Madrid, queremos hablar de una convocatoria a toro pasado. Tuvo lugar el sábado pasado, el día 23, y fue la sexta concentración en recuerdo de David Marín, un chaval que murió con 22 años trabajando en el desmontaje del concierto aniversario de los 40 principales en el Vicente Calderón. Era un chaval del pueblo madrileño de Móstoles que trabajaba para una empresilla que se llama Pase Producciones y que era una de las múltiples subcontratas de Planet Events, que era el grupo Prisa, que eran los organizadores del evento, ¿no? Entonces, bueno, no había apenas medidas de seguridad, como os ha dicho varias veces, un simple casco habría salvado la vida de Marín, pero bueno, Pase Producciones pues no tenía los medios necesarios para proteger la vida de la gente que estaba allí currando por unos precios irrisorios, por lo que nos comentó la familia, estaban en torno a los 5 euros la hora si no se subían al andamio y 6 pavos, es decir, 1000 pesetas de las antiguas subiéndose al andamio. Es la sexta vez que se hace la convocatoria en Gran Vía, enfrente de Prisa. Lo queremos comentar porque, o sea, de verdad, mandar un abrazo a la familia y los compañeros de David, a la gente de Móstoles que se viene todos los años. al parecer, por lo que comentó allí la madre, el juez ha desestimado la imputación de Planet Events, es decir, del grupo Prisa, como responsables, alegando que hay una trama tal de subcontratas que pues no se les puede imputar, ¿no? Parece de coña. Además, por otro lado, el posible delito que se podría imputar a Prisa ha prescrito. Pues bueno, los ánimos están por los suelos y por lo menos el gesto de cariño. Esto es una movida que no tenemos que dejar que se nos olvide nunca, que por desgracia David Marín no ha sido el único que ha muerto trabajando, pero a mucha gente nos sirve a lo mejor poner esa cara y poner la cara y la voz de los padres, ¿no? Cuando hemos coincidido alguna vez con ellos y de sus familiares y de sus amigos, pues nos sirve para personalizar una cosa que de otra manera solo sería cifras en columnas de periódicos. Y a través de eso, pues eso, simplemente mantener esa memoria para no olvidar una cosa que es importantísima, vamos. De hecho, algo que la familia insiste siempre en las concentraciones es precisamente eso, ¿no? O sea, ellos no han cogido la pasta que se les ha ofrecido y han corrido porque ellos lo que quieren es que la gente no muera en sus tajos. Y que, bueno, el recuerdo de este chaval sirva un poco como, no sé, como aliciente de lucha y que esto no se olvide, que aquí hay una panda de cabrones que viven de nosotros y que es algo matemático. O sea, de vez en cuando morimos gente. El lunes 9 de julio a las 12 horas en la oficina Guinso de la calle C.A. Bermúdez 66 en el Metro Islas Filipinas tendrá lugar una concentración a un año de la muerte de Ramón Barrios. El pasado 9 de julio de 2011, en el interior del centro de menores de Teresa de Calcuta, en Brea del Tajo, apareció el cuerpo sin vida de Ramón Barrios Serrano, un vecino del barrio de Villaverde. Pues ante esta situación y para intentar denunciar los tratamientos que hay en los centros de menores y estos crímenes, asesinatos que quedan impunes, pues os convocamos a todos el lunes a las 12 de la mañana en la calle C.A. Bermúdez 66. Esto lo mismo, ¿no? Un montón de chavales en centros de menores, varias muertes en los últimos años. El caso de Ramón a lo mejor ha podido tocar un poco más de cerca. Y lo mismo, que no se puede quedar ahí y que para más información tanto del caso como de convocatorias relacionadas con el caso de Ramón o con la lucha contra los centros de menores, se puede curiosear en ramonbarrios.tk o en www.centrosdemenores.com. Recordaros también que, ya que hemos comentado que casi hemos hecho un año con Cabezas de Tormenta, uno de nuestros primeros programas, no soy capaz de recordar si es el segundo, está dedicado a la muerte de Ramón Barrios y vinieron gente cercana que nos contó de primera mano el caso, si queréis refrescaros la memoria. Bueno, en julio, en la plaza de Soseta Río, la plaza que hay entre la calle Calvario y la de Ministriles, en el metro Lavapiés, Antón Martín y Tirso de Molina, tendrán lugar unas proyecciones a partir de las 10 horas de la noche. El sábado 14, La Pesadilla de Darwin, el sábado 21, El Abre, y el sábado 28, Fast Food Nation. Ahí tendréis más información en la web plazasosetarrio.wordpress.com. Pues nada, comentaros, pediros disculpas si hemos estado un poco espesos hoy. El calor aquí es la de Dios. Y nada, recordaros que nuestro mail es radiocabezasdetormenta@gmail.com por si nos queréis sugerir cosas o pedir algún tipo de información o facilitárnosla para hacer los programas, cosa que os agradeceríamos. Nuestro WordPress es cabezasdetormenta.org y recordad también que nos podéis escuchar en el portal radioalmaina.org de Granada, que emiten por las ondas en el 107.1 de la FM. Bueno, yo soy que nos vemos en las calles. Explícanos por qué vamos a despedirnos con esta canción. Con la de Viva el Progreso, pues hombre, ya que solo hablamos de demoliciones, barrios que se queman, cosas que se caen y muertes varias, pues esto es lo que... Y policías que nos joden la vida, ¿no? Sí, policías que se creen que están en Baltimore, pero nos falta Omar. Se lo recuerda a usted, el que llevaba la camiseta de Celtics. No está Omar con nosotros. Para seducir, solo se hablaba de amor.